Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves a viernes chiquito. Y ya se viene el puente. Bueno, por lo menos para mí, ya el día de mañana pues no tendremos programa. Regresaremos el próximo martes. El próximo lunes es el día de Memorial Day. Así que pues todos los que van a estar también así de mini vacaciones, mini. Pues les deseo que se la pasen muy bien. Los que no vayan a salir de sus casitas, pero tengan vacaciones, van a tener vacaciones, que también disfruten mucho. Realmente, pues mucha gente ya regresó a sus trabajos, entonces ya al regresar a su casita por unos días se siente rico, ¿verdad? O también los que van a salir a acampar o a algún lugar, tengan mucha precaución, llévense sus máscaras aunque estén totalmente vacunados. Yo estoy totalmente ya vacunada, gracias a Dios, todo está bien. Pero igual yo uso mis mascarillas, mi esposo también. Así que donde sea que anden, por favor, no bajen la guardia. Ya sabemos cómo está la situación. Entonces, no queremos ser más de las estadísticas, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos ahorita con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 48 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera un cielo soleado durante el día. La temperatura máxima estará en los 81. Va a ser mucho calorcito el día de hoy, así que yo creo que hoy me voy a ir un rato al jardín, si me da tiempo, para hacer varias cosas. Bueno, se esperan máximas de 81, mínimas de 57, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana viernes, máximas de 82, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 77, mínimas de 57, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo, máximas de 79, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes, se esperan temperaturas máximas de 80, mínimas de 58, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y pues el día que regreso va a ser el día martes. Pues voy a darte una vez el pronóstico para el próximo martes, que será de 84 grados, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Se viene mucho calor, abrigarse, a hidratarse muy bien. Imagínense abrigados y con el calor, no. Hay que hidratarse muy bien, tomen mucha agua. Recuerden la recomendación del libro del poder del metabolismo. Lo que tú pesas en libras lo vas a dividir entre 16 y son los vasos que tienes que tomar diario, ¿no? Y bueno, así que con esto me voy a ir a una pequeña pausa. Los dejo con la reflexión y regresamos después de otra pausa musical. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 23 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información fuera de lo común y también te tengo información de tecnología. Y bueno, vamos a empezar con este artículo que nos habla sobre la misteriosa base aérea que nadie se atribuye en una isla. Una misteriosa base aérea que nadie se atribuye está siendo construida en una isla volcánica frente a las costas de Yemen, en una de las rutas comerciales marinas más importantes del mundo. Ningún país dice estar detrás de la base en la isla Mayun, en el estrecho Bab el Mandeb, pero el tráfico de naves asociado con un intento previo de construir una gran pista de aterrizaje en esta isla de 5.6 kilómetros de largo sugiere que los Emiratos Árabes Unidos es quien adelanta el proyecto. Funcionarios del gobierno yemení, reconocido internacionalmente, dicen que efectivamente los Emiratos están detrás de esta iniciativa, aunque en el 2019 anunciaron que retiraban sus soldados de una campaña militar que era encabezada por Arabia Saudita contra los rebeldes hutíes en Yemen. Lo que dijo Jeremy Bien, que es editor para el Medio Oriente de la firma Janes, que ha seguido la construcción de Mayun por años, dijo que no parece haber un objeto estratégico a largo plazo de establecer una presencia más o menos permanente. Tal vez no sea solo la guerra de Yemen, la situación de la ruta comercial es la clave también, fue lo que informaron, pero pues por el momento todavía no se sabe realmente si es o no es. Entonces, ¿de quién creen que sea? De lo que se están pues informando sobre esta misteriosa base aérea, pues yo pienso que sí ha de ser de ellos, ¿no? De los Yemen, pero bueno, esa es la información. En otra información que pues esta sí nos va a ayudar, sobre todo para aquellos que quieren programar su cerebro para ser más creativos, pues aquí te voy a decir cómo puedes programar, entre comillas, tu cerebro para que seas más creativo. Cuando nosotros pensamos en personas reconocidas por su asombrosa creatividad, pues es fácil suponer que de alguna manera nacieron de manera diferente al resto de nosotros, ¿no? Supongamos cuando alguien piensa en Albert Einstein, cuando alguien piensa en Van Gogh, etcétera, etcétera, pues dices tú, wow, ¿no? Así nacieron ya. Pero bueno, lo que nos dicen también es que pues a través de tu mente puedes tú forjar nuevas conexiones y ver el mundo de una manera novedosa. Olvidamos que esos aparentes genios generalmente pasaron años en proyectos menos exitosos, práctica que les ayudó a perfeccionar su pensamiento hasta que finalmente crearon algo verdaderamente original. El hecho es que casi todos los grandes escritores, artistas o inventores pasaron por un periodo de aprendizaje en el que desarrollaron y perfeccionaron sus ideas antes de tener mayores logros. Lo que dice el profesor Gerald Puccio, que es presidente del Departamento de Creatividad y Liderazgo del Cambio de Sunny Buffalo State College, aquí en Estados Unidos, fue lo siguiente: mucha gente simplemente no sabe que la creatividad es una habilidad que se puede entrenar. Y esta suposición, que la creatividad es innata en lugar de aprendida, puede ser muy desagradable cuando se nos pide pues una idea realmente original. Psicólogos como Puccio ha identificado las mejores formas de impulsar el proceso de aprendizaje y su evidencia muestra que con la práctica todos podemos aprender a pensar de manera más original en nuestra vida cotidiana, imprimiendo una mayor innovación y satisfacción en todo lo que uno decida hacer. Para tener mayor habilidad de pensamiento, hay muchos programas de capacitación en creatividad que existen. El primero es el modelo de habilidad de pensamiento de Puccio, que es uno de los que ofrece mejores resultados para aumentar la creatividad en el lugar de trabajo. Este programa, pongan atención, se enfatiza en la necesidad de equilibrar dos tipos de pensamientos, el pensamiento convergente y divergente, ¿no? El divergente se refiere a la generación de ideas, es cuando te dice tu jefe, ¿no? A ver, muéstrame algunas ideas sobre un logotipo o sobre esta campaña o sobre este software, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces se refiere a la generación de ideas que a menudo nosotros asociamos con el inventor estereotípicamente escaso, con soluciones novedosas, aunque a veces pues resultan descabelladas a los problemas, ¿no? El pensamiento convergente, por el contrario, se refiere a la selección y al desarrollo de mejores ideas para garantizar que tengan un uso potencial, y ambos son imprescindibles. Sin lo primero, tus ideas serían demasiado mundanas y aburridas. Sin lo último, pues pueden resultar poco prácticas, ¿no? Después de aprender esos conceptos a las personas que se capacitan en el modelo de Puccio, que se les enseña a aplicar el pensamiento divergente y convergente en 7 pasos distintos que se consideran esenciales para la mayoría de los problemas creativos, evaluar la situación, explorar la visión, formular desafíos, explorar ideas, formular soluciones, explorar la aceptación y desarrollar un plan. Esos son los 7 pasos. Se los repito, evaluar la situación como número 1, explorar la visión, número 2, formular desafíos, 3, explorar ideas, 4, formular soluciones, 5, explorar la aceptación, 6 y por último desarrollar un plan. En un ensayo reciente, Puccio reclutó 559 participantes de la universidad. Entre ellos se incluyeron a personas que no habían recibido capacitación en creatividad, personas que habían asistido a un curso de 3 días basado en el modelo de habilidades de pensamiento y quienes habían recibido una educación mucho más extensa, como completar la maestría en creatividad de Sony. Y durante este experimento, ¿qué creen que pasó? Bueno, durante este experimento los participantes se dividieron en grupos pequeños de acuerdo con su nivel de entrenamiento creativo y se les pidió que encontraran formas de alentar a las personas a usar la red de autobuses en el área de Gran Búfalo en Nueva York. Sus soluciones fueron calificadas por jueces independientes según cualidades como la flexibilidad y la originalidad. Y como era de esperar, los grupos de personas que se habían sometido a algún entrenamiento en creatividad se desempeñaron pues mucho mejor que aquellos que sin ningún entrenamiento ni orientación, lo que generó pues 4 veces más ideas originales. Y también parecía haber diferencias entre los programas de formación. Los participantes del curso de 3 días produjeron 67 ideas originales en promedio, mientras que los que habían recibido una educación más extensa produjeron 81 ideas. Y esto puede parecer un resultado modesto dado las diferencias en el compromiso de tiempo entre el curso corto y una maestría. Sin embargo, es importante destacar que aquellos con la formación avanzada pues también fueron más hábiles para seleccionar, desarrollar y perfeccionar sus propuestas. Entonces, ahí está, sí funciona, hay que entrenar muy bien nuestra creatividad. La creatividad es un trabajo muy duro, es lo que dice Puccio. Se necesita mucho tiempo para desarrollar estas habilidades, como el pensamiento crítico, para determinar cuáles son las ideas más prometedoras. Y Martin Meinl probó recientemente un programa de capacitación en creatividad en la Friedrich Alexander Universität de Alemania en Erlangen, Nürnberg, con conclusiones muy similares. Así que pues ahí está, si tú quieres desarrollar más tu creatividad, pues deberías de ver algunos videos, algunos cursos, algunos artículos en los cuales pues te enseñan a desarrollar más tu creatividad. Si tú quieres mejorar tu propia creatividad, Meinl recomienda que te pruebes a ti mismo con regularidad en los pequeños problemas que tú te encuentres. Todos tenemos ciertas rutinas que usamos para afrontar tareas comunes en tu trabajo, en tu casa, donde andes, ¿no? Pero también puedes comenzar a considerar si hay formas alternativas que sean más originales de lidiar con ellas. Y pronto pues podrás descubrir que tu cerebro está programado para automáticamente pensar en soluciones ingeniosas, es lo que dice. Tampoco se me sugestionen demasiado ni se me estresen, ¿no? Porque tal vez no surge alguna idea tan original y ustedes, ay, no tengo creatividad. No, para nada, cada quien pues tiene esa habilidad, ¿no? Desarrollarla más fácilmente. Hay unos que sí la tienen totalmente innata, aunque digan que no, ¿no? Hay niños que ya nacen y que dices tú, wow, ¿dónde te enseñaron? ¿En el vientre? ¿En la otra vida? Pero pues así pasa, ¿no? Pero de que la puedes entrenar, la puedes entrenar. Con el tiempo tú puedes tener este hábito de creatividad y eso te va a permitir que puedas abordar pues los problemas más grandes de la vida con mayor brillo y con mayor originalidad. Y bueno, ahí está esta información. Con esto finalizamos las noticias de tecnología y fuera de lo común. Y ahora pues nos vamos a ir directamente a una pausa rápidamente y regresamos con el tema del día, con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahorita te voy a hablar sobre cómo aumentar la testosterona para todos los hombres que están haciendo ejercicio y que también me escuchan y dicen, ¿cómo le voy a hacer para? O tal vez estás tú y tu esposo quieren hacer ejercicio y quieren aumentar su músculo. Pues ahorita va dedicado más para los hombres, de cómo pueden aumentar la testosterona los hombres, ¿ok? Vámonos a la pausa, ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 39 minutos, ya regresamos y les dije que vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, ya sonó el timbre y hoy les voy a hablar sobre algunos alimentos que van a ayudar a aumentar la testosterona en el hombre. Te voy a decir sobre algunos alimentos, ¿no?, que son buenos, que son totalmente saludables y para que pues ya sea tu hijo, tu esposo, tu hermano, tu amigo o tú mismo, pues puedan seguir estos consejitos para que te ayude a producir más la testosterona. La testosterona es una hormona que se produce normalmente en los testículos de los hombres, por lo que suele asociarse pues nada más a los hombres, aunque cabe mencionar, amigos y amigas, que los ovarios de nosotras las mujeres también pueden generarla, pero en pequeñísimas cantidades. Y bueno, aquí te voy a decir cuáles alimentos te pueden ayudar a incrementar su producción. Al igual que las mujeres también producimos un poco de la testosterona, también los hombres pues llegan a producir la hormona femenina, ¿no? Y bueno, que es el estrógeno, el otro, ¿no? De hecho, hay hombres que cuando tienen sobrepeso y se les ven sus pechos más grandes es porque traen una, bueno, elevada cantidad de estrógeno. Entonces, por eso es de que les crecen los senos a los hombres. Por si no lo sabían, pues ahí está un dato, ¿no? Y bueno, como les decía, los niveles de testosterona van disminuyendo naturalmente con la edad y se estimula que entre un 1 y un 2% por año. Su presencia se hace más evidente durante la pubertad, permitiendo que se desarrollen los órganos sexuales, la musculatura y también el vello corporal. Aunque existen tratamientos médicos que pueden elevar estos niveles de testosterona, distintas investigaciones señalan que también puede ser beneficioso adoptar cambios en el estilo de vida y en la dieta. Ciertos alimentos pueden ser muy útiles para que puedan aumentar la producción de esta hormona. Y bueno, te voy a decir cuáles son los mejores alimentos. Las ostras son los primeros. Estos moluscos tienen la mayor cantidad de zinc por porción entre los alimentos, lo cual es importante para mantener la salud del esperma y la función reproductiva. Una deficiencia severa de este mineral puede generar hipogonadismo, que es un trastorno en el cual los testículos o los ovarios no producen suficiente testosterona y también puede causar retraso en la maduración sexual o inclusive puede causar impotencia. Otro de los alimentos saludables se encuentra el aceite de oliva. Entre los diferentes beneficios que posee el aceite de oliva se encuentra el de ayudar a la salud reproductiva masculina, y su consumo se relaciona a mejores niveles sanguíneos de testosterona en hombres adultos y sanos, y también aumenta la hormona luteinizante, que estimula las células en los testículos para que puedan producir pues la testosterona, ¿no? Otro alimento es el jengibre, que es muy utilizado en las ensaladas, en los tés, en los jugos. Todo lo bueno pues se encuentra en el jengibre, asegura un proverbio indio. Durante los siglos, esta planta ha sido utilizada con fines medicinales por sus múltiples propiedades, entre ellas sus beneficios en la fertilidad. Y diferentes estudios encontraron que tomar suplementos diariamente durante varios meses aumenta los niveles de testosterona, además de que ayuda a mejorar la salud del esperma. Entonces, por eso es bueno tomar té de jengibre. Inclusive hay suplementos, ¿no? Pastillas de jengibre, si no les gusta tomarlo así fresco, que es mucho mejor, obviamente, ¿no? Las granadas. La granada se caracteriza por una amplia gama de propiedades beneficiosas para nuestro cuerpo, incluida la fertilidad y la función sexual. Y recientes estudios encontraron que beber jugo de granada puro, sin azúcares añadidos, sin nada añadido, durante 2 semanas te puede ayudar a aumentar los niveles de testosterona, tanto en hombres como en mujeres. La granada, tan deliciosa las granadas, ¿verdad? Y bueno, la cebolla, además de sus ya conocidas propiedades nutritivas y antioxidantes, las cebollas pueden aumentar los niveles de testosterona y te ayudan a mejorar la calidad del espermatozoide en el hombre, y esto se debe a la presencia de unos compuestos químicos llamados flavonoides. Por eso, tal vez cuando, no sé si ustedes escucharon cuando eran niños, adolescentes, ¿no? Que escuchaban, ah, tú comes mucha cebolla porque tienes bigote, ¿no? Cuando veías a algún compañero o alguna compañera, inclusive, ¿no? Niñas que también pues tenían ahí su bigotito y comían mucha cebolla, decían. Bueno, eso escuchaba yo. No sé si sea cierto, pero pues aquí nos dice que sí, ¿no? Si aumenta la testosterona, pues es obvio que empieza a salir pues cosas que le salen a los hombres, como el vello facial, ¿verdad? Bueno, el otro, el pescado y los aceites que se obtienen de él pueden aumentar la calidad del esperma y los niveles de testosterona gracias a sus altos contenidos de ácidos grasos omega 3. Y entre las mejores opciones para obtener estos beneficios se encuentran el salmón, la sardina, la trucha, la caballa y el arenque. Y bueno, ahí están esos alimentos, los vegetales también, los vegetales de hojas verdes que siempre estamos recomendando, como la espinaca, la acelga, el col rizada, que son vegetales ricos en magnesio, que es un mineral que puede aumentar el nivel de testosterona. Y expertos encontraron que tomar magnesio durante 4 semanas aumentó los niveles de la hormona en pacientes que fueron participantes sedentarios y activos, con mejores resultados en estos últimos. Sin embargo, pues debes de consumir una cantidad prudente, ya que es una sustancia difícil de eliminar. Así que pues ahí está el aguacate, el delicioso aguacate, que el 77% de contenido calórico proviene de sus grasas saludables, que se relacionan con el aumento de la producción de testosterona, y también posee una gran cantidad de vitamina E, que es muy importante para estimular la producción de esta hormona. Los hongos comestibles tienen muchas moléculas que se les llaman polisacáridos, que ejercen efectos antiestrogénicos, y eso quiere decir que bloquean naturalmente otra molécula que convierte a la testosterona en estrógeno, que es otro tipo de hormona sexual. Y pues también hay otras opciones, además de que tú modificas tu dieta o consultas por tratamientos médicos para aumentar los niveles de testosterona, puedes optar por cambios en tu estilo de vida, como perder peso si es que tienes sobrepeso, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, reducir el estrés, casi nada, ¿no? Tal vez para una persona que dice, no, pues no hago nada de eso, pues se le resulta difícil, ¿no? Pero poco a poquito, despacito, puedes lograr todos estos cambios, ¿no? ¿Y qué es lo que debes evitar? Hay ciertos alimentos que pueden reducir los niveles de testosterona, como los procesados congelados, por su alto contenido en calorías, la sal, la grasa, el azúcar, los enlatados o envasados y el alcohol, que en grandes cantidades puede disminuir la fertilidad en hombres y en mujeres. Ahí está, pues esta es información para que ustedes pues la tengan en cuenta. Las fuentes que fueron consultadas de este artículo fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Esta información que yo les di la pueden encontrar en la página de holadoctor.com, los alimentos que aumentan la testosterona. Y bueno, ahora con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a pasar directamente al tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 50 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy iniciamos nuevo capítulo, el capítulo 18. Este nos habla sobre el final del sueño y vamos a empezar con el apartado número 1, el sustituto de la realidad. Y bueno, ahí van a escuchar a mi perrita que ya se subió a su silla y ya se va a poner a meditar. Y bueno, en el sustituto de la realidad, no, les voy a leer el primer párrafo del apartado, que nos dice: sustituir es aceptar una cosa por otra. Solo con que examinases exactamente lo que esto implica, percibirías de inmediato cuánto difiere del objetivo que el Espíritu Santo te ha dado y quiere alcanzar por ti. Sustituir es elegir entre dos opciones, renunciando a un aspecto de la filiación en favor de otro. Para este propósito especial, uno de ellos se juzga como más valioso y reemplaza al otro. La relación en la que la sustitución tuvo lugar queda de este modo fragmentada y, consecuentemente, su propósito queda dividido. Fragmentar es excluir y la sustitución es la defensa más potente que el ego tiene para mantener vigente la separación. Entonces ahí está, cada vez que nosotros hacemos segmentos, separaciones, fragmentamos nuestra vida, nuestras amistades, estamos haciendo el uso del ego. Nos estamos defendiendo a través del ego. Es muy fácil darnos cuenta de esto, ¿no? Cuando tú dices, a ver, dime quiénes son tus amigos, y ya puedes poner una lista de quiénes son tus amigos, quién consideras que son tus amigos, a quienes quieres más, a quien quieres menos, a quien amas, etcétera, etcétera. Eso que hacemos es el claro ejemplo de hacer separación, de hacer estos fragmentos, ¿no? De lo que nosotros consideramos que es el amor o el cariño o como nosotros le queramos llamar, pero lo empezamos a fragmentar, empezamos a separar. Aquí se nos recuerda que cada vez que nosotros sustituimos la realidad, pues nos estamos separando de la totalidad. Estamos tomando pequeños segmentos y los empezamos a sustituir por lo que nosotros creemos que es. Le damos un significado diferente a lo que realmente es el amor, a lo que realmente es la la paz, lo que es la alegría. Mucha gente dice, pues yo estar en paz significa tener todo el dinero necesario para vivir el resto de mis días, pues tranquilo, tranquila, con mi familia, con mis hijos, etcétera, etcétera. Tal vez para otros que ya tienen todo el dinero y que dicen, no, nunca se me va a acabar, dice, pues tal vez para mí la felicidad es que siempre esté sano, porque siempre me siento enfermo, enferma, etcétera, etcétera. Y así cada uno va clasificando y le va otorgando lo que es importante para uno. Lo que es la felicidad para uno no es la misma felicidad para otro. Entonces empezamos a sustituir pues lo que nosotros consideramos que es la felicidad, lo que es la paz, lo que es la alegría, lo que es el amor, lo que es la maldad, lo que es la tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que nosotros sustituimos la realidad, pues nos vamos a quedar incompletos, nos vamos a sentir que algo nos hace falta, nos sentimos faltos de amor, faltos de salud, faltos de cariño, faltos de aceptación, faltos de felicidad, faltos de tranquilidad, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo nunca utiliza sustitutos. En cualquier situación en la que el ego percibe a una persona como sustituto de otra, el Espíritu Santo solo ve su unión e indivisibilidad. Es muy importante pues darnos cuenta de ello. Yo sé que a muchos les cuesta trabajo, sencillamente porque llevan muchos años trabajando en ello, en conservar el coraje que tienen por alguien, en conservar pues su forma de pensar, de ver la vida, o el creerte realmente que la otra persona, el otro personaje es así, es malo o es mala, ¿no? Entonces les cuesta trabajo renunciar a ello. ¿Por qué? Porque dicen, son muchos años que todo esto me han hecho, o todo esto que he vivido, o sea, yo no los puedo olvidar. Claro que los puedes olvidar, porque ya no forman parte del presente, ya no forman parte de tu presente, de este instante. ¿Quieres conservar, quieres crucificar a esa persona o a ese acontecimiento que tú hayas vivido con todas las personas que estén involucradas? ¿Quieres seguir crucificándolo? Ok, pero mientras sigas fragmentando, mientras sigas haciendo esta separación, tú te vas a sentir separado, tú te vas a sentir fragmentado, tú te vas a sentir con esa falta de paz. Y es innecesaria, porque la paz completa la tienes. Si hay algo que nos hace recobrar este libro de Un Curso de Milagros, es de que podemos despertar. Realmente el título de este apartado nos dice el final del sueño. Nos damos cuenta de que estuvimos dormidos soñando, y que hemos estado soñando, y que nos ponemos a soñar cuando estamos disque despiertos. No pongas sustitutos para el amor. Cuando tú pones sustitutos para el amor, aparece el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción que ha sido fragmentada, que ha sido separada. Y cuando tú utilizas tu miedo, el miedo de decir, no me quiero enamorar porque ya sufrí. Miedo a sufrimiento. Miedo a enamorarte. O no quiero perdonar porque cuando he perdonado me vuelven a traicionar. Miedo a sentirte traicionado. O no quiero pues demostrar que soy feliz, porque cada vez que yo demuestro mi felicidad me pasa algo. O sea, quítate esas ideas de tu cabeza. Ama con plenitud, ama en su totalidad, perdona en su totalidad. No importa lo que las otras personas hagan, digan o dejen de hacer, el perdón es para ti. Si la otra persona no lo quiere recibir, está en su derecho también. Pero nuevamente te recuerdo que tú te mereces estar tranquilo, tranquila. Parecemos discos rayados, ¿no? Muy poca gente realmente sabe perdonar. Y es muy triste. Es muy triste de que uno quiera seguir conservando esos recuerdos que nada más refuerzan esas ideas que están equivocadas acerca de otras personas, acerca de tus recuerdos, acerca de tus pensamientos. Mientras tú sigas fragmentando tus recuerdos, tu conocimiento, esos conocimientos se convierten en percepciones distorsionadas, en percepciones desunidas, y lo sustituyes por otras cosas que no son reales, que no te causan, que no te llenan, que no te causan satisfacción, que no te llenan de tranquilidad, de dicha. Nos llevamos proyectando nuestra vida y lo ponemos en alguien más y no nos damos cuenta que esa proyección viene de nosotros. Creo que ya hemos escuchado mucho, ¿no? Para que podamos despertar y para que podamos dejar de seguir conservando esas ideas que ya están obsoletas. A veces yo me tomo unos instantes para escuchar a los demás porque me doy cuenta que cuando me empiezo a molestar o me empiezo a sentir muy bien, pues nada más es un reflejo de lo que yo estoy proyectando, de lo que yo estoy interpretando, de cómo yo me estoy viendo en los demás. Obviamente cuando nos sumergimos en el ego y no vemos esa proyección como la proyección nuestra, decimos, se está proyectando esa persona. Pero no, el que se está proyectando es uno. Y así no vamos a aprender. Así no nos vamos a poder liberar de esos recuerdos, de esos pensamientos que tenemos segmentados. Porque queremos seguir conservando el papel, el personaje que nos hemos inventado y que nos ha costado. Decimos, tengo tantos años actuando de esta manera como para que me quite este personaje tan fácilmente. No es un personaje el que estás defendiendo, son muchos personajes. Aunque digas, no, yo nomás tengo, así soy con toda la gente. ¿Realmente así eres con toda la gente? ¿Cómo le hablas a un niño? ¿Cómo le hablas a un adulto? ¿Cómo le hablas a un ancianito? ¿Cómo le hablas, cómo te comunicas con un jefe? ¿Cómo te comunicas con un compañero de trabajo? ¿Cómo te comunicas, cómo te expresas con una persona que acabas de conocer? ¿Cómo te expresas, cómo te comunicas con una persona que conoces por muchos años? ¿Verdad que no te expresas igual? ¿Verdad que no reaccionas igual? No le contestas, no te expresas de la misma manera con un niño de 5 años que con una persona de 40 años. Para que nos demos cuenta de cuántos personajes tenemos. Y tal vez dices, no, es que pues con un niño me tengo que expresar de esta manera para que me entienda. ¿Por qué? Porque tú lo crees así, porque tú lo has creado así. Entonces, no podemos seguir durmiendo cuando ya sabemos que podemos despertar. No podemos seguir en la misma pesadilla, en la misma rutina, cuando ya sabemos cómo salir de ella. Deja que todos tus personajes, todo tu ego, todos tus miedos, se los lleve el viento. Deja que se formen en todos esos torbellinos, como nos dice el apartado. Deja que se las lleve el viento formando torbellinos y dando tumbos hasta que se pierdan de vista, lejos, muy lejos de ti, nos dice. Y vuélvete hacia la majestuosa calma interna, donde en santa quietud mora el Dios viviente que nunca abandonaste y que nunca te abandonó. El Espíritu Santo te lleva dulcemente de la mano y desanda contigo el camino recorrido en el absurdo viaje que emprendiste fuera de ti mismo, conduciéndote con gran amor de vuelta a la verdad y a la seguridad de tu interior. Hoy puedes establecer esta relación santa con tus hermanos, contigo. Imagínate, ya no tienes que fingir, ya no tienes que fingir lo que no eres, ya no tienes que ser este personaje en tu trabajo, este personaje con tu pareja, este personaje con tu familia, este otro personaje con tus... No tienes, no necesitas. Cuando te das cuenta lo que realmente eres, eres amor. Entonces, exprésate a través del amor, vive a través del amor, siente a través del amor. Tienes esa fuerza que necesitas para hacer lo que tengas que hacer en estos momentos. Tienes el poder. Tú tienes todo. Tienes a toda la vida que está de tu lado y que sabe lo que tú tienes que hacer y te está cuidando cada paso que das, siempre y cuando te apoyes en ella. Apóyate en la vida, apóyate en tu ser, apóyate en tu luz, apóyate en Dios, apóyate en el Espíritu Santo, en tu guía, en tus maestros. Te estoy dando sinónimos, etiquetas, para que me entiendas, pero reconoce que lo tienes todo. El cielo le es restituido a toda la filiación a través de tu relación, pues en ella reside la filiación íntegra y hermosa y a salvo en tu amor. Hoy no juzgues. Muchas veces te he pedido, hoy no juzgues. No sé si lo has hecho, pero yo sé que como transcurren los momentos, los instantes, se olvida eso y empiezas a juzgarte, empiezas a señalar, empiezas a creerte todos esos personajes que realmente pues no nos ayudan absolutamente en nada. Quieres debilitar y fragmentar aún más lo que ya se encuentra fragmentado y sin esperanzas. ¿Es ahí donde tú vas a buscar la felicidad? ¿No preferirías acaso reparar lo que ha sido quebrantado y unirte a la cruzada para devolverle la plenitud a lo que fue asolado por la separación y la enfermedad? Si es así, tú has sido llamado junto con tu hermano a la más santa función que este mundo puede ofrecer. Esta función no tiene límites. Llega a cada uno de los fragmentos que hay en tu vida y las sana, las unifica. Esto es lo que se ofrece en tu relación santa. Entonces, está en ti si lo aceptas ahora. Y si también lo das así como lo recibes. Porque la paz de Dios se te da con el luminoso propósito en el que tú te unes a tu hermano, en el que tú perdonas lo que piensas de tu hermano. Entonces, cuando tú perdonas, esta santa luz los une y se extiende de la misma manera en que tú la aceptas. Y bueno, con esto finalizamos el apartado, el sustituto de la realidad. No tengas sustitutos en la realidad, más bien, acepta la realidad. La lección del día de hoy nos dice, la salvación es lo único que cura, es la 140. La salvación es lo único que cura. Y nos dice, la palabra cura no puede aplicársele a ningún remedio que el mundo considere beneficioso. Lo que el mundo percibe como un remedio terapéutico es solo aquello que hace que el cuerpo se sienta mejor, entre comillas. Mas cuando trata de curar a la mente, no la considera como algo separado del cuerpo en el que cree que ella existe. Sus medios de curación, por lo tanto, no pueden sino sustituir una ilusión por otra. Una creencia en la enfermedad adopta otra forma y de esta manera el paciente se percibe ahora sano, mas no se ha curado. Simplemente soñó que estaba enfermo y en el sueño encontró una fórmula mágica para restablecerse. Sin embargo, no ha despertado del sueño, de modo que su mente continúa en el mismo estado que antes. No ha visto la luz que lo podría despertar y por fin poner fin a su sueño. ¿Qué importancia tiene en realidad el contenido de un sueño? Pues o bien uno está dormido o bien despierto. En esto no hay términos medios. Entonces, hoy es un recordatorio muy fuerte para que despertemos, para que dejemos el sueño a un lado. La expiación cura absolutamente y cura toda clase de enfermedades. ¿Qué es la expiación? Es la unicidad que hay con el todo, con todo. Es cuando ya no hay separación entre tú y nadie que esté a tu alrededor. No hay separación en nada. En la expiación se cura todo. Cuando tú perdonas todo, cuando tú amas el todo, cuando tú no fragmentas absolutamente nada, te sanas. Te ves en el todo. Y en el todo no hay enfermedad. En el todo no hay clases. No hay separaciones. No hay buenos, no hay malos. No hay fuertes, no hay débiles. No hay oscuridad y luz. Todo se vuelve uno, todo brilla, todo resplandece ante la verdad. Por eso hay que reconocer el día de hoy que la salvación es lo único que cura. Hoy no nos vamos a dejar engañar por lo que a nosotros nos parece que está enfermo. Hoy vamos a ir más allá de las apariencias y vamos a llegar a la fuente de la curación, de la que nada está exento. En esto no hay grados ni ninguna creencia de que lo que no existe puede ser más cierto en algunas de sus formas que en otras. Todas las ilusiones son falsas, por más de que digas, es que esta medicina sí me hace sentir bien. Todas las ilusiones son falsas. Tampoco te estoy diciendo que dejes tus medicinas, ¿no? Pero te estoy diciendo que si tú comprendes esto, tú te sanas por completo, porque sanas tu mente. Hoy vamos a despertar. Hoy vamos a orar diciendo: la salvación es lo único que cura. Háblanos, Padre, para que nos podamos curar. La salvación es lo único que cura. Háblanos, Padre, para que nos podamos curar. Hoy vamos a sentir la salvación cubrirnos con amorosa protección y con paz tan profunda que ninguna ilusión podría perturbar nuestras mentes ni ofrecernos pruebas de que es real. Vamos a repetir en cada hora nuestra plegaria. La salvación es lo único que cura. Y vamos a esperar, escuchar por un minuto o por un segundo la respuesta de nuestra plegaria, mientras nosotros nos mantenemos en silencio. Hoy es el día en que nos llega la curación a cada uno de nosotros. Hoy es el día en que la separación le llega a su fin y en el que recordamos quién somos en verdad. Con esta bella lección finalizamos el tema. Los dejo con la reflexión del día de hoy, que se titula Charcos de Lodo, y ahorita regresamos para despedirnos.